Hola a todos, yo soy Roberto, este es el podcast número 76 de No Tengo iPhone y os aseguro que puede que sea el único podcast del mundo grabado íntegramente en posición horizontal. Ahora mismo me encontréis en la cama, me encontréis no tapado, que hace muchísimo calor. Pero bueno, qué mejor manera de grabar un podcast totalmente desenfadado que en la cama, que es el sitio pues, más desenfadado que hay en toda la casa. Hay otro tipo de sitios, pero desde luego el más desenfadado os aseguro que no. Vamos a hablar un poco de Apple, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de Android, vamos a hablar de Internet, redes sociales, de no sé, un poquito de todo. No tengo guión, os aseguro. Estoy grabando ahora, hace un montón de meses que no grabo. Pero No Tengo iPhone se resiste a morir, y es que es imposible dejar de grabar este maldito podcast. Se resiste a morir y me he puesto a grabar básicamente pues porque dentro de poco se van a celebrar en Alicante las JPod. Para el que no sepa de qué va, es las jornadas de podcasting que se van pues, celebrando anualmente, lo organiza un poco todo estos araos la Asociación de Podcasting. Y la verdad es que pues me pica un poquito el volver a coger el micrófono de forma amateur. Y bueno, pues aquí me tenéis un poquito divagando, como siempre, del mundo de Apple. Lo primero de todo, y sobre todo pues lo que está rondando por las cabezas de todos, que también, pero sí que por internet, por los blogs, por los podcasts, por todo, pues son los rumores de iPhone. A mí nunca me han gustado los rumores, pero la verdad es que es un mundo aparte. Yo creo que incluso blogs, no voy a nombrarlos, ya sé que muchos querríais, por lo que os va el barro, pero hay muchos blogs que son auténtica mierda total cuando se refiere al mundillo de la rumorología. Pero bueno, también se vive de eso, ¿no? Hay muchos blogs americanos que básicamente ingresan mucho dinero al cabo del mes gracias a la publicidad que sacan por los banners, por todas las promociones y tal, a base de publicar basura, que también hay blogs, igual que la de telebasura, también hay blogosfera basura, y por supuesto en Estados Unidos son los reyes del mambo, y la pena es que tenga que haber luego la réplica española, la réplica italiana, la réplica alemana, francesa, que, bueno, obviamente, pues en Europa te acabas basando un poco en todo lo que se cuenta al otro lado del charco. Pero bueno, el caso es que los rumores pues están ahí. El iPhone ahora es como que el rey de los rumores. Yo recuerdo el 2007, que es cuando yo comencé todo este rollo de no tengo iPhone, del podcast, del blog, etc. Que bueno, los rumores obviamente del iPhone eran brutales, eran exagerados. De hecho, una de las razones por las que no tengo iPhone se llama No Tengo iPhone es porque ya acabé un poquito hasta el gorro y desde luego no lo quería, bueno, al final ya veis. Pero bueno, yo ahora os hablaré un poquillo de mi iPhone. El caso es que vuelven los rumores por el futuro 4GS, el futuro iPhone 5, veremos a ver hacia dónde van las cosas. Y todo pues al fin y al cabo para volver a intentar Apple, volver a colocarse pues la vanguardia, ¿no?, de todo el mercado, la mercadotecnia, de lo que es los smartphones, estos móviles tan inteligentes, que yo alguna vez creo que son más inteligentes que los muchos dueños. Pero bueno, esto es como los perros no tienen la culpa la tiene el dueño. Pues lo mismo pasa con los smartphones. Ay, mi iPhone es que es una mierda, es que no en las aplicaciones, es que tal, bueno, igual tú es que eres tonto directamente y no sabes manejarlo, ¿no? Tonto, torpe. Y lo mismo pasa con los Android, obviamente. Aquí cada uno pues tiene su nicho. Pero a lo que vamos es que al fin y al cabo pues el iPhone ha disparado en la rumorología, se esperaba para septiembre, la keynote famosa. Resulta que ahora Steve Jobs nos deja, pero qué cojones es esto? O sea, Steve Jobs nos deja antes de presentar el nuevo iPhone. ¿Qué pasará en Apple? Madre mía, el caso es que Tim Cook, Tim Cocina, pues está como para liderar, ¿no?, la embarcación de Apple, la perla negra. Vamos a ver qué ocurre en el futuro y desde luego pues se están viendo ya cosas raras. Por ejemplo, mientras todos los rumores, etcétera, y todos los blogs y todas las noticias van a favor de lo que va a ocurrir con el nuevo iPhone, que se cambie de diseño, que si mejoras en los componentes, etc. Pues no se está hablando nada de lo que es la gama iPod. Y es que todos los años para septiembre resulta que los iPods han sufrido un cambio, un rediseño, una actualización. Pero este año no, este año parece que o lo están retrasando mucho o es que directamente se han dado cuenta de una gran verdad. Y es que el mercado de los iPods está saturado. Yo no sé si vosotros tenéis algún iPod en casa, pero estoy convencidísimo que conocéis a alguien que lo tiene. Y seguramente tenga más de uno en su casa. Bueno, recientemente hice una encuesta en el curro para ver que, pues, que la gente, si era verdad que tenía más iPods o no. Y la verdad es que ganó el que, digamos, tenía de 3 a 5 iPods en su casa. Es una barbaridad si lo piensas. Pero bueno, parece que se ha olvidado y la verdad es que no sé qué opinaréis, pero está muy bien que al menos re dejen reposar el mundillo iPod. A ver qué ocurre. Y es que todo está centrado en iOS 5, todo está centrado en el iPhone 5. Todo sobre todo, bueno, mirando a lo que es la competencia. Y es que, bueno, para los que, y yo me incluyo, para los que sean muy fanboys y que básicamente pues rechacen, y ahí ya no me incluyo, todo lo que es la tecnología fuera de Apple, ¿no? Pues tal vez no estéis muy informados de lo que viene por el mercado Android, sobre todo, por el lado, pues digamos, de terminales como Samsung, terminales como el próximo Nexus Prime, o pues terminales LG, terminales, bueno, un poquito pues de todo, Sony Ericsson, por ejemplo, que están comiéndole ya los terrenos, que son superiores a lo que es el actual iPhone 4, por ejemplo. El Samsung Galaxy S2, el Samsung Galaxy S2 le da literalmente por culo al iPhone 4. Igual que, pues bueno, pues básicamente muchos otros terminales, pues si no espabila Apple, le van a acabar dando por culo al iPhone. Yo creo que Apple tiene que correr mucho para, al menos en cuestión de usabilidad, ya no tal vez en cuestión de características y especificaciones técnicas, porque al fin y al cabo, ¿qué más da tener 4 núcleos en un móvil de procesador, 8 GB de RAM en un procesador, en un móvil, perdón, y luego ¿qué? Encontrarte con un sistema que no se mueve fluido, que no lo aprovecha, sobre todo, que muchos fabricantes no lo optimizan como deberían. Y sin embargo, el iPhone, pues sí, mira, el hecho de tener mismo software, fabricante que fabrica el mismo software y el mismo hardware, pues es lo bueno que tiene, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver, porque a mí el mundo Galaxy S2 me encanta, me apasiona. También está el HTC Sensation, creo. Como os he dicho, el Nexus Prime. No sé, yo la verdad es que me estoy pensando muy mucho el tema de pasarme directamente a Android. Ya hace bastante tiempo que todos los datos, como son la agenda, los calendarios, el mail, por supuesto. Bueno, mucha de mi información la tengo en Google. La tiene el gigante Google, la tiene el diablo, como dicen muchos. Y lo mudé de MobileMe. Ahí lo tengo todo almacenado y la verdad es que me va perfecto. En el iPhone todo configurado por cuentas Exchange. Y la verdad es que va muy bien, va perfecto. Va tan bien que no sé para qué quiero un iPhone directamente. Comparas con, por ejemplo, el sistema Android de muchos terminales, tienes prácticamente las mismas aplicaciones. Muchos diréis, bueno, es que no están tan pulidas, es que no funcionan tan bien. Bueno, tal vez. Pero ahí están y son perfectamente usables. Los teléfonos son muy buenos, como decimos, con el S2, el Galaxy S2 y con lo que viene, porque no olvidemos Nexus Prime, madre mía. El Nexus es el teléfono, vamos a decir, oficial de Google, que lo miman más, hacen las pruebas sobre todo de su sistema Android que viene, el 4.0, que va a ser algo brutal y que sí que ahí sí que le puede ser, digamos, puede resultarle un grano en el culo bastante importante a iOS 5. Y que claro, pues Google lo está probando ahí, lo está probando en los Nexus y en ese futuro Prime, que como, bueno, como su propio nombre indica, pues puede ser el primero de muchos que van a dar mucho que hablar, el mundillo de los smartphones. Y es que es así, yo la verdad es que muchos me preguntaron ese día cuando lo dije en redes sociales, es que uno no se puede callar, yo a veces me pregunto por qué no escribiré tanto ya en el blog. Y es que las redes sociales se acaban, digamos, consumiendo esa creatividad. Es tan fácil publicar en Twitter, tan fácil tirar un comentario en Facebook o en Google Plus, que ¿para qué te vas a currar una entrada del blog? Es un poco complicado, ¿eh? Ahora, obviamente, los blogs alimentan Internet. Hay que decirlo, ¿eh? Lo digo así de claro. Los blogs alimentan la información en Internet. Pero las redes sociales se están comiendo mucho terreno. Pues hace poquito lo decía. Lo decía, y bueno, pues yo creo que me voy a pasar a Android. Mi próximo smartphone va a ser un Android. Claro, pues muchos que ya me conocían, ya me conocíais de No tengo el fondo, NTI, pues claro, saltasteis un poquillo al cuello, ¿no? Oye, pero ¿cómo puede ser un maquero como tú, tal, igual? Pues no sé, yo creo que es que ya te aburres un poco. Ya son muchos años con iOS, son muchos años con iPhone, y la verdad es que a mí me apetece cambiar, sobre todo ahora, ¿no? Ahora que los sistemas Android están siendo tan, tan brutales, tan brutales. En cuestión también de hardware, ¿eh? Porque madre mía, hay terminales que yo creo que básicamente son mucho más potentes, bueno, pues segurísimo, mucho más potentes que ordenadores que teníamos, pues yo qué sé, pues hace 4 años, 5 años, no sé, yo qué sé. Ya es que es hablar por hablar. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Ya veis. Oye, se está genial grabando en la cama, ¿eh? Os lo digo ya. Además, estoy con la luz apagada. Bueno, miento, porque está la encendida la pantalla del ordenador y bueno, pero es lo bueno que tiene. Al menos, pues, es como un ambiente más íntimo. O sea, solo me falta ponerle una tela roja para armarla. Pero bueno, me apetecía, pues como digo, grabar un poquito, comentaros cosas de lo que me ocurre con iPhone, porque ya me aburro. Me aburro de Apple, ya me cuesta cada vez más entender los movimientos que hacen. Me cuesta pues mucho entender lo que ha pasado con Lion. Mira, os voy a contar rápido lo que me ocurre porque estoy convencido de que a muchos os pasará, sobre todo muchos que hayáis comprado Lion, que lo hayáis instalado con mucha ilusión, esperando algo grande, algo nuevo, en vuestros ordenadores Mac de hace, pues, no sé, 4 años, por ejemplo. Yo tengo una iMac en casa que tendrá pues cerca de los 4 años. Y fue recibir la Ion en su cara y empezar a no a ir mal, a no ir directamente. Se comenzó a calentar demasiado, empezó a ir mal, empezó a colgarse, que yo decía, madre mía, esto parece Windows Millennium. Eso es una cosa de estas. Qué brutal. Windows Millennium, es como la saga de libros, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ay, mi amigo Jorge me mata. Stieg Larsson, me parece. La saga Millennium, ¿no? El Mac de las corrientes de aire que se subió a una silla, se cayó y descubrió que el Ion no era para él. Pues ese tipo de títulos le pondría yo, por ejemplo, a un podcast hablando del Ion. Y es que me da la impresión, porque luego he oído muchos comentarios, he leído muchos de vosotros que os ha pasado algo parecido, que no anda bien el Ion en equipos Intel, por supuesto, pero equipos antiguos. Y es una pena, porque cierto es que con Snow Leopard pues no ocurrió, no hubo tantos problemas, pero también es verdad que Snow Leopard no deja de ser una evolución totalmente natural, casi casi pues lógica, de lo que era Leopard. Pero sí que realmente, y seguro que los que lleváis más tiempo en el mundo de Apple, pues recordáis, cuando se realizó la transición de Tiger a Leopard, pues sí que hubo un poquito de problemas, sí que hubo follones, sí que hubo gente que se quejaba porque no, muchos programas no funcionaban, el sistema no era estable. Bueno, es que con Lion está pasando exactamente lo mismo y a mí lo que más me extraña es que están tardando un montón en sacar actualizaciones, porque realmente Lion no está funcionando bien. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el iMac que tengo en el trabajo, que es la última generación de iMac, anda fenomenal, anda muy bien. No tiene pausas, no tiene cortes, desde luego ni de coña es como se siente como el de casa, pero claro, no todo el mundo tiene la posibilidad de comprarse un ordenador nuevo de última generación o digamos de hace un año. Pues hay gente que, además, la filosofía de Apple con respecto a los Mac, ya lo sabéis, pues siempre ha sido, oye, yo me compro un Mac y tengo un ordenador, vamos, casi casi incorruptible para años. Pues bueno, ya veis que poco a poco este dicho se está quedando bastante en entredicho, nunca, nunca mejor dicho, habéis visto, o sea, es que prácticamente me he vuelto un poeta. Y claro, pues no sé exactamente cuál va a ser estas maniobras, se están viendo estos retrasos, ¿no? De renovaciones de gamas como de los iPods, el Mac Pro sigue sin actualizarse, el Mac Mini, pues bueno, sí, ha tenido una actualización que posiblemente lo convierta en muy apetecible para muchos. Bueno, Apple va avanzando, pero no sé si es que nos tenía acostumbrados a un ritmo muy alto durante estos últimos 2 años, de actualizaciones constantes, de avances brutales que te dejaban pasmado y que realmente daban golpe en la mesa con respecto a su competencia, pero últimamente no sé qué está ocurriendo. Y bueno, y mientras, ya lo he comentado, Steve Jobs pues ha cogido su coche y se ha ido de Apple. Bueno, no se ha ido de Apple, se ha ido de su despacho como CEO. Ahora está, pues, bueno, simplemente, ¿no? Como presidente de la Junta Ejecutiva o algo así. Básicamente, pues, cobrando y llevándose la pasta igual, decidiendo prácticamente lo mismo, pero al menos está, pues, sin dar la cara. Y todo eso se lo ha cargado al señor Tim Cocinas, a Tim Cook, que es un tío, pues, muy serio, ¿no? O sea, como, a mí me da la impresión de que tiene bastante poco, pero poco no, ningún carisma. Y eso me jode un poco, porque Apple no deja de ser una empresa con mucho carisma. Hay pocas marcas que consigan lo que consigue Apple en el mundo en general. Esa fidelidad, ¿no? Esas cosas que te hacen incluso grabar y escribir un podcast y un blog. Y la verdad es que es una pena, ¿no? Que se haya ido Steve Jobs. Y bueno, no digo que Tim Cook lo vaya a hacer mal, porque el tío es un fiera, o sea, el tío es un crack. De hecho, lo fichó el propio Steve. Bueno, no recuerdo de dónde, no sé, fue de IBM, no sé, fue Motorola, no recuerdo. Pero de Compaq, creo que fue, pero vamos, me corregiréis vosotros seguro. Pero vamos, lo fichó el propio Steve Jobs, con lo cual tiene que ser un crack. Pero no sé, es un tío como muy, ya, un soseras, ¿no? No sé, no lo veo yo muy vivo, ¿no? Para el tema este de las keynote. Y es una de las cosas que vamos a perder, a Steve Jobs en las keynote. Qué pena, ¿eh? Qué pena con lo que se disfrutaba con Jobs ahí. Últimamente parecía, pues no sé, parecía una mujer vieja, ¿no? Más que un hombre mayor. El pobre estaba consumido por el tema del páncreas y tal. Y bueno, no sé, qué le vamos a hacer? Si es que es ley de vida. Es ley de vida que Steve Jobs pues haya tenido que dejar su cargo como cara visible de Apple. ¿Esto ha hecho que la gente se preocupe? Pues bueno, al principio yo creo que no. Veremos dentro de unos años. O sobre todo, incluso no tanto, dentro de unos meses. Pero vamos, una parte del corazón de Apple yo creo que con la marcha y dentro de poco, pues supongo que Jobs dejará totalmente Apple, pues se acaba de ir el corazón, ¿no? De Apple. Y es una pena, es una pena. Veremos a ver cómo termina el rumbo este que ha tomado Apple. Y bueno, ¿qué os voy a contar de Google Plus? Wow, el otro día os voy a contar que me pasó una cosa alucinante, que me enteré que Google Plus es una red social exageradamente grande, gracias a sobre todo los primeros días que tuvo un montón de hype y que todo el mundo pues íbamos mendigando invitaciones, etc, etc. Y resulta que ahora se ha convertido, ahora mismo, en la red social más grande con usuarios inactivos. Y a mí me da la impresión de que no le falta razón al tío que hizo este estudio y que bueno, no recuerdo quién es, debía ser algún sitio americano, supongo. Pero no le falta razón. Es curioso, yo tengo, pues, no recuerdo ahora el número, pero bastantes seguidores en Google Plus. No, creo que no conozco más que a 20. Pero no deja de ser curioso que cada vez que pones algo, por ejemplo, un mensaje, un enlace, pues no sé, recibes cierta, pues, no sé, cierto feedback de tus seguidores, ¿no? De la gente pues, que comparte cosas contigo y tú con ellas, que están en tus círculos. Pero, no sé, da la impresión de que incluso Facebook, por supuesto, Twitter, tiene muchísimo más feedback, tiene más contacto tú a tú con la gente. Y eso es un problema gordo, ¿eh? Porque Facebook tiene sus cosillas, tiene cada día te cambian un montón de cosas de la seguridad y te dejan en bragas y dices, madre mía, pero ahora ¿dónde encuentro yo las cosas? Te han cambiado botones, te han cambiado cosas, estas cosas que hace Facebook que terminan cagando una red social muy buena, como es. Facebook me parece una red social muy buena, pero que, bueno, pues no ha terminado, digamos que, a expandir su sociabilidad 2.0. ¿Y qué es esta historia que me acabo de inventar de la sociabilidad 2.0? Pues es básicamente extender tu grupo de amigos a gente que no tienes por qué conocer, pero que sí que puedes sacar, pues, digamos, experiencias positivas como es compartir información y conocer gente, ¿por qué no? Twitter sí que lo ha conseguido. Twitter, hace poco, bueno, me recordaba un dicho que se decía por Twitter hace meses, incluso hace años, que decía que Facebook era para los antiguos compañeros de colegio, los antiguos amigos del colegio, y Twitter era para los amigos, una cosa así. Y Facebook, por ejemplo, tiene estas limitaciones, por ejemplo, para añadir gente que no la llego a entender. Vale, es cierto, Google Plus, por ejemplo, se pasa. O sea, Google Plus tiene tan fácil el hecho de las recomendaciones una vez que tú te metes en el apartado de círculos para añadir personas relacionadas contigo gracias a tus propios seguidores y sus círculos ampliados. Y es que es tan fácil como coger, seleccionarlos todos, pueden ser 500 perfectamente y ¡plá! Los añades a un círculo. Obviamente esto genera que muchos de ellos pues te añadan a ti y se cree pues un problema para mucha gente. Y es que recibe pues constantemente pues a personas que le han incluido en círculos y que no conoce y acabas estando en una red social de extraños. Hay mucha gente que le molesta esto. Bueno, a mí realmente no me acaba de molestar. Porque ya digo, pues realmente una red social no tiene por qué ser solo para gente que conozcas. También la puedes utilizar para hacer contactos y pues para descubrir nuevas personas, como precisamente ocurre en Twitter. Pero no sé, al Google Plus todavía no le. A mí me encanta Google Plus, ¿eh? Tengo que decirlo antes de nada, pero no le termino de ver ese punto de simpático, ese punto, digamos, de interacción con la gente. Sí que puedas poner mensajes y la gente te pueda contestar, puede intervenir, etcétera. Puede ser, como digo, dependiendo también lo que publiques, pero no sé, no le acabo de ver la cosa simpática al más uno, que sí que tal vez tenga el me gusta de Facebook. No sé qué opináis vosotros. Venga, os lanzo la pregunta. ¿Qué os gusta, Google Plus? ¿Os gusta Facebook? ¿Os gusta Twitter? Bueno, a muchos os gustará todo, es que sois unos lamineros. Pero no sé, veremos a ver. De hecho, ya digo, Google Plus de momento hay un montón de gente que se ha iniciado en ella y se ha quedado inactiva. En Facebook, sin embargo, pues siguen siendo activos. Yo sigo siendo activo en Facebook, sigo, por supuesto, siendo activo en Twitter y Google Plus, pues ahí está, ¿no? No deja de ser curioso. Y bueno, yo no sé qué pensaréis, pero me voy a despedir 20 y pico minutos hablando en la cama. Claro, obviamente estás grabando. Es preferible que no se oiga mucho ruido, sobre todo del exterior. Y me he encerrado. Y esto no puede ser. Esto ya empieza a ser un poco agobiante. Porque estamos en septiembre y sigue el calor. Esto es una cosa de locos. En Zaragoza, que es donde estoy, donde vivo, donde nací y donde estaré. Pues la verdad es que es el clima más extremo del planeta. Aquí te mueres de calor y, vamos, si te mueres de frío. Es una cosa de locos. Aquí te mueres de calor y, vamos, si te mueres de frío. Es una cosa de locos. Pero bueno, así es Aragón. Qué bonito, ¿eh? Aragón es la. Aragón, me vais a permitirlo, es la mejor tierra del mundo. Zaragoza es la mejor y más bonita ciudad del mundo. Pero bueno, supongo que todos vosotros pensaréis lo mismo de la vuestra. Así que todos empatados. Os voy a mandar un fuerte abrazo, un fuerte beso. Y me vais a encontrar, por supuesto, en notengoiphone.wordpress.com, en twitter.com/robert-rnr, y en Facebook si queréis, pues también me vais a encontrar. Y en Google Plus, en el blog, por supuesto, tenéis todos los enlaces a las redes sociales en donde pues podemos charlar un poquito, charlar, pasar un buen rato, comentar el programa, comentar un montón de tontadas que suelo decir en las redes sociales. Y que bueno, al menos espero que alguna de ellas pues pueda resultar incluso interesante. Nosotros, de cualquier modo, nos oímos, nos escuchamos en el siguiente programa de No Tengo iPhone. Ya será el 77 de locura. Y espero grabarlos, digamos, en condiciones, incluso con. Bueno, a ver si encuentro alguna ayuda. Os contaré. Un saludico. Hasta luego.